comandante ordene y le seguimos. La victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio de todos los días, sin tapujos, aquí a través del Sistema Nacional YBKG Mundial, complacidos en llevarles a ustedes, usuarias, usuarios que nos escuchan en todo el país, estas reflexiones. Estamos arrancando unos minutos tarde porque estábamos ahí despidiendo al buen amigo Alberto Cudemus, quien estuvo aquí más temprano contigo, con José Manuel Cova y Norma Rojo, nuestros buenos amigos. Ellos están despidiendo su programa y lo están despidiendo por todo lo alto, por este año, con ese programa que tuvieron, que le acabamos de decir, debe ser, ¿verdad?, transmitido en cadena nacional por el Sistema Nacional de Medios Públicos. Qué maravilla la reflexión de nuestro tocayo Alberto durante toda esta hora previa a esta emisión. Él habló de cosas muy, muy, muy importantes para los venezolanos y los venezolanos. Este evento que se está dando en Venezuela, que se llama la Revolución Bolivariana, cuando es entendido en su verdadera dimensión, cuando es aceptado como una realidad irrefutable, encontramos que es un estadio excepcionalmente oportuno para todos los sectores, incluso para el sector privado, que de manera sensata, de manera madura, razona lo que debe ser su rol, su función en la economía nacional. Y eso es de lo que estaba hablando Alberto Cudemus, presidente de Fedeporcina, aquí en YBKE, hoy en la mañana. A nosotros nos resulta verdaderamente revelador lo que él ha dicho de todo el avance que se ha dado, sobre todo en el ámbito de la participación del sector privado, el sector privado que trabaja en función del desarrollo, que no está ejerciendo el panfleterismo político que no le corresponde, que se ha dedicado a jugar a la desinversión, que se ha dedicado a tratar de quebrar la estabilidad del Bolívar con la especulación del dólar. No, un sector privado como el que representa Alberto Cudemus, como él lo ha expresado aquí, que está primero asumiendo la realidad del país como su escenario y participando activamente en las búsquedas de mejores condiciones, de mejores posibilidades. Es un sector que está produciendo. Y fíjate que él habla de algo que siempre tocamos, que es la diferencia con ese sector perverso de la economía, que es el sector especulador del capital privado, que se empeña en que tiene que sacarle el máximo de ganancia mañana mismo a toda la mercancía, a todos los productos que ellos manejan. Y entonces aquí hay ganancias exorbitantes que encarecen la vida, que afectan a la economía, que hacen más difícil el crecimiento económico con las políticas del gobierno bolivariano, y que las colocan las ganancias en el orden del 600%. Una cosa desmedida que no sucede en ninguna parte del mundo y que demuestra que hay mucho dinero en el país, porque como lo hablábamos con el profesor Rafael Antolini el día de ayer, aquí aumentan y aumentan y aumentan los precios y no se detienen, es porque hay dinero para pagarlo, porque si no bajarían aquello de la oferta y la demanda que dictan las reglas del mismo neoliberalismo. Y Alberto hablaba aquí de que las ganancias razonables, que son las ganancias que en cualquier parte del mundo tiene la empresa privada, bueno, ellos siempre la han estimado en el orden de un 10, un 15, un 20% máximo, y eso permite que haya, la realización del proyecto empresarial privado en buenos términos. Pero hay un sector que perturba la economía, que la distorsiona y que se empecina en, como decimos, comprar el yate y la avioneta mañana. Y entonces eso a costa del sufrimiento del bolsillo de los venezolanos, que gracias a Dios hay una revolución bolivariana que ha elevado el poder adquisitivo del venezolano con el incremento salarial permanente contemplado incluso en la Constitución bolivariana, y que además a través de todas las políticas inclusivas, los programas inclusivos del gobierno revolucionario, permiten que ese dinero, ese salario, pueda ser utilizado de mejor manera, pueda ser rendido mucho más. Entonces es eso lo que hace ese sector perverso de la economía, al que nosotros le reiteramos el llamado que hace Alberto Cudemo para que se sume a esta nueva realidad, comprender que en Venezuela se está construyendo un modelo de justicia y de igualdad social que es promisorio para todos y que no es el capitalismo lo que se está construyendo acá. Esa gente que está estancada en el pasado, que quiere reinstalar esquemas que generaron no solo hambre y miseria a la mayoría del pueblo venezolano, sino que generaron incluso las crisis económicas que afectan primero que nada al sector empresarial. Ustedes lo han visto en el mundo capitalista, los primeros que caen en las crisis económicas, ¿quiénes son? El sistema financiero, el sistema de la economía y del comercio. Entonces, esta gente simplemente no entiende de política y quiere ejercer rol político sin competencia para ello, y ese es el error que cometen. No es el gobierno quien los afecta, no es Chávez quien los está afectando en lo absoluto. Fíjense ustedes lo que hay aquí como la noticia más importante hoy en la prensa, una vez pasada la ola del efecto electoral. No hay boletos por aire, mar ni tierra. ¿Es eso una economía en crisis? Es imposible hallar cupo para destinos nacionales y foráneos. Es decir, para cualquier parte que usted quiera moverse. No hay pasaje. Y no es porque hay poquito autobús, ni poquito avión, es que es el cuento que dice siempre la oposición. Que es una oposición, además, que viaja entre 4 y 5 veces al año al exterior. Ellos van a Miami como cuando usted va a visitar a una tía suya en Maracay. O cuando usted va a Caricuao a llevarle unas hallacas a una hermana suya. Bueno, ellos van así, igualito de fácil y de cómodo que van a usted para Caricuao. Ellos van para Miami todos los fines de semana. Y ellos hablan de una crisis. Porque la obsesión antichavista que tienen ellos en su disociación psicótica los lleva al extremo de estar despilfarrando, como despilfarran dólares a manos llenas, gastando pero de manera desaforada, en un consumismo voraz que los tiene presa de la gastadera perpetua en la que viven. Hay gente que tiene hasta 4 celulares, camarada, y no celulares vergatarios de 1000 bolívares. Estamos hablando de gente que está pagando hasta 19 y 20 mil bolívares, que son millones de los de antes, en un aparato de celular, y ellos tienen 3 y tienen 4, yo se los he visto. Pero además, cuando se sientan a mediodía, se consumen un almuerzo que cuesta entre 700 mil bolívares en cualquier restaurante de las Mercedes, sin contar el whisky, que cuesta 1 millón en promedio la botella, porque además no toman whisky chimbo, toman whisky lo que llaman mayor de edad, de 21 años para arriba. Bueno, por Maiquetía han salido 160 mil viajeros. Las aerolíneas están redoblando los vuelos. Las listas de espera son largas. La gente debe madrugar en el terminal de Oriente. Por Conferri no hay pasaje hasta enero. Vayan sacando la cuenta, ¿no? Entonces la gente de la oposición se empeña en un discurso inverso. Un discurso que llamaban bizarro, aunque bizarro significa el término exactamente una cosa completamente distinta, se utilizó para decir siempre que lo bizarro era lo inverso a lo real, a lo correcto. Entonces, estamos otra vez en el tema político. Esta gente no gana elecciones porque en su ignorancia de la política, en su miopía política, en su tozudez, en el empeño por mentir, por engañar, ese empeño que es el verdadero trauma de esta gente, que no es Chávez el problema de ellos, sino su empeño en distorsionar la realidad, bueno, terminan por creerse, como decíamos ayer en un programa de radio con nuestra amiga Anaí Gerimendi, como unos vendedores de fluces en enero. Ustedes saben que en enero hay un poco de gente por ahí que dice, las ofertas de enero, venga y compre 2 fluses por el precio de 1. Y resulta que a cada flu lo que le están haciendo es que le cuadruplican el precio, y después cuando lo ponen a mitad de precio, en realidad lo que hicieron fue aumentarlo. Y la gente cae en esa trampa. Pero los primeros que se creen en la trampa son los vendedores de flu, que lo agarran uno por aquí y le dicen, mira, no, te queda perfecto. Además, este talle es perfecto, no sé qué y tal. Y tú lo que tienes es un saco de papa encima. Bueno, esta gente es un vendedor de flu. Terminan creyéndose el cuento ellos que inventaron a conciencia de que están mintiendo y terminan creyéndose el cuento. son gente empecinada en la mentira, en la distorsión de la realidad. Ustedes no lo han escuchado diciendo las razones por las cuales no sacaron nada de voto en esta elección regional, que supuestamente era donde tenían fuerza. Porque déjeme decirle una cosa, los primeros que estaban claros en que no tenían nada que buscar en la elección presidencial eran ellos. Por eso lanzaron al papanata de Capriles, porque los adecos querían quemar las posibilidades de Primero Justicia y lanzaron al candidato que quisiera Primero Justicia, lo apoyaron en ese sentido y después se echaron para atrás. Déjalo que se quemen estos lechuguinos y petimetres y mariposones, como le llaman ellos, bueno, y lo dejaron ahí para que el tipo se reventara como se reventó. Porque contra Chávez ellos saben que no pueden, pero la posibilidad la vieron en las regionales, porque tienen poder, tenían poder en 8 estados, tenían controladas esas economías, esos espacios políticos, en fin. Y tenían algunas otras posibilidades en otras regiones donde la gente tuviera algún desencanto o calara el discurso de falsedad y falseamiento de la realidad en las regiones que ellos estuvieron aplicando desde siempre. Pero ¿qué pasó? Que no se les dio, que el pueblo votó consistente y coherentemente con el planteamiento de la campaña presidencial, porque ya este país está harto de que le mientan, de que le digan que un gobernador va a resolver la vida, cuando los gobernadores no pueden resolver la vida si no son amigos del presidente, si no están en un plan nacional de transformación de la sociedad como lo tiene el comandante Chávez con todo su equipo, y por eso ganaron los candidatos que puso Chávez, porque son equipos de Chávez y la gente así lo leyó, independientemente de toda su hoja que en general tienen excelente de servicio al país, a la revolución, entregados al pueblo, como lo tienen todos los candidatos que hoy son gobernadores. Y entonces esa lectura no la sabe hacer la oposición. Ustedes no se han dado cuenta que ellos dicen que no, que lo que pasó fue que no llegó el autobús, que no llegó no sé qué, que lo que hay un ventajismo, que lo que pasa es que la gente le están dando apartamentos, que lo que no sé cuánto y tal. Una falta de respeto permanente con el pueblo, al que le dicen que es un pordiosero que está recibiendo dádivas, cuando lo que está recibiendo es por primera vez una gestión de gobierno que incluye al pobre, que le está dando bienestar en todos los ámbitos, y lo decíamos ayer, lo único que está creciendo en Venezuela es el bienestar del pueblo y del país, de la economía. Todo lo que ha dicho la oposición, la gente lo constata día a día, a medida que avanza el tiempo, que es mentira. La oferta de la libertad que vende contra la dictadura, la supuesta dictadura que habría en Venezuela, que vende la oposición, la gente no la ve por ningún lado, porque no existe ningún cercenamiento de libertad. Es mentira la oferta de la oposición. 14 años hablando paja sobre la supuesta dictadura y Fidel Castro, y eso la gente no lo ve en la calle. Lo que se ve es el crecimiento del bienestar. Ayer recorríamos Caracas, un sitio donde no hay posibilidades de crecer para ninguna parte, porque es un valle rodeado de 2 cordilleras. No hay manera de crecer como crecen todas las ciudades en el mundo, de manera horizontal, y con ello abaratar el costo del terreno para poder construir. En Caracas, Chávez personalmente ha descubierto rincones que nadie se imaginaba, y ahora por donde usted pase, por allá por la Avenida Bolívar, por la Avenida Libertador, por Sabana Grande, por todas partes hay edificios de 12, 14, 15 pisos que está construyendo la Misión Vivienda Venezuela, y que el año pasado no existían. Ni siquiera los vio los espacios el sector privado, mucho menos querer invertir en ellos. Lo descubrió fue Chávez. Lo único que está creciendo en Venezuela es el bienestar económico, social, educativo, en el área de la salud. Lo único que crece es el bienestar que genera la revolución bolivariana. Por eso ganaron todos los candidatos de la revolución y solamente quedaron reducidos los sectores de la derecha al ámbito de la Lagunita Country Club y del Country Club de Chacao. Ahí es donde ellos ganan, donde está la gran oligarquía. Y poco a poco también de ahí irán saliendo. Vamos al corte y ya regresamos. Continúan Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por Yebecae Mundial. Bien, seguimos aquí en su espacio Sin Tapujos. Estamos ya en el En la recta final de la programación de este año, hoy se despidió el equipo de Más Temprano Contigo, José Manuel Coa y Norma Rojo. Nosotros los saludamos además porque José Manuel está cumpliendo años y le mandamos su apio verde tuyú desde temprano y ahora lo hacemos por acá. Lo felicitamos y nos felicitamos porque es bueno tener amigos que cumplan años. Eso no es un asunto que pase todos los días. Y eso nos hace sentir muy contentos, sobre todo por lo rozagante que sigue viéndose José Manuel con la ya larga vida que lleva cumpliendo años. El tema de los cumpleaños me sirve también para traer a colación el de Régulo Pérez. Ustedes saben, ese extraordinario pintor, caricaturista, un gran artista plástico venezolano, que nace en 1929 y por ahí anda todavía, activadísimo. Régulo Pérez, quien nació en Caicara del Orinoco, cursó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, fue miembro fundador del Taller Libre de Arte, ha participado en importantes exposiciones colectivas en el exterior y sus exposiciones individuales han resultado exitosas. Obtuvo el Premio Nacional de Dibujo y el Premio Nacional de Pintura. A nosotros nos complace mucho saludarle, lo queremos mucho, somos muy amigos hace muchos años, no voy a decir cuántos, para no generar ahí debates internos entre ustedes. Pero quiero hacerles una acotación, por si ustedes no ubican bien a Régulo. Régulo es caricaturista fijo, permanente ahí, en todos los medios impresos de la revolución, por lo general siempre lo vemos, pero actualmente tiene una cosa que nosotros le bautizamos como el trencito de las artes plásticas, que es el trencito de Régulo Pérez, que está ahí en la Plaza Venezuela. Ustedes saben dónde está el gran bicentenario que inauguró el comandante Chávez ahí en la Plaza Venezuela. Bueno, cuando usted va por la autopista Francisco de Fajardo, ve la fachada de ese bicentenario y ve ahí lo que es toda esa estructura de concreto armado gigantesca que tiene como estacionamiento. Bueno, resulta que le pusieron una cadena como de vallas pequeñas. Todas esas que estaban pensadas antes, inicialmente en el proyecto cuando era privado para publicidad, fue cedido como una galería maravillosa y extraordinaria para pinturas de Régulo Pérez. Entonces usted va a ver ahí, todos los cuadros que están ahí son de Régulo Pérez, nuestro buen amigo. Cuando pase por ahí, entonces voltee para allá. El tema que tocamos el día de ayer de la criminalidad tan terrible que hay en Estados Unidos, que nadie menciona en los medios privados, sino como una noticia pasajera, rasante, le dan un sopetón y ya listo. Y la oposición, no hay nadie, absolutamente nadie que haya hablado de este tema. Lo único que escuchamos fue la tradicional repugnancia de ese perverso ser que tienen en Globovisión, que lo comentamos hace unos días, que llaman Ni Tu Pérez Osuna, y que aquí me reclamaron que no le dijera señora, ni que le dijera mujer, porque ofendíamos el género. Bueno, fíjense que me cuidé mucho de no calificarla en esos términos. Ese ser despreciable que es Ni Tu Pérez Osuna, decía en relación a estos acontecimientos terribles, pavorosos, que tienen en jaque a la sociedad norteamericana por su propia degradación, su propia descomposición social galopante, creciente, que hay en esa nación del norte. Qué bueno que allá no había que estar mirando nada, que lo que había era que estar pendiente aquí de cómo aquí era peor la criminalidad. Bueno, esa es la manera como ellos siempre hacen el resumen conceptual de su planteamiento, de su discurso, de su reflexión. Ellos siempre excusan cualquier barbaridad de Estados Unidos. Eso todo es correcto, eso todo está perfecto, pero acá donde estamos empeñados en superar los males que genera el capitalismo, que genera el consumismo voraz al que se induce la sociedad a través de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones mediáticas al servicio de los intereses norteamericanos, no solo comerciales, sino de dominación planetaria. Bueno, entonces aquí que hacemos ese gran esfuerzo por erradicar la violencia que ellos generan, aquí sí sería un modelo perverso. Bueno, resulta que en toda esa situación crítica que se da allá en Norteamérica, han llegado al extremo de que están vendiendo morrales antibalas para los estudiantes en Estados Unidos. Y el tema de las armas está ahí. La potencia que más armas vende, ustedes recuerdan, tuvo que reconocerlo la secretaria de Estado norteamericano cuando estaba asumiendo el poder hace ya 4 años allá en Estados Unidos, que la terrible tragedia que se padece al norte de México en la frontera con los Estados Unidos es producto de la droga que compra el mercado norteamericano cada día con mayor frenesí y fruición, y luego por las armas que son contrabandeadas desde los Estados Unidos hacia México. Y ella dijo que había que hacer políticas conjuntas, que es un mecanismo, que es un sofisma para ocultar un mecanismo de también injerencia en las políticas nacionales de un país soberano como México, pero lo dijo, hay que buscar articular políticas para que no sigan entrando armas de Estados Unidos a México, porque se sabe que la mayor potencia comercializadora de armas civiles, como les llaman, de manera absurda, porque no puede haber un arma civil, las armas son perversas, no hay civilidad alguna posible en el arma, salvo que esté usada para precisamente preservar la vida de la gente, no para destruirla. Y entonces tenemos esa situación tan terrible en la cual esa nación está cayendo en esos índices tan pavorosos que son provocados por la violencia en la que se educa a la sociedad a través de los medios de comunicación, como decimos. No hay ningún otro factor que esté generando tanta violencia hoy, que esté generando tanto la formación de la cultura de la violencia en la sociedad, en el ser humano, como el contenido mediático. Ahí se educa a sentirse realizado por el exterminio del prójimo mediante el disparo del arma. Eso es lo que enseñan los videojuegos, en los cuales nosotros insistimos, hay que llamar la atención, sobre todo en esta época de Navidad, a los padres y representantes de los menores, a los que creemos que le estamos haciendo un gran favor regalándole juegos, videojuegos en Navidad que contienen estas expresiones bélicas y en la cual se educan los chamos. En menos de 2 horas ya saben manejar más el arma que la policía que tenga usted cerca de su casa, porque lo han aprendido con toda la destreza a través de los videojuegos. Retomamos ya al cierre el tema de aquí nos dice Andrés Quintero a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Yo les he dicho, visiten ahí en el Twitter @soyaranguibel, déjennos ahí sus reflexiones, sus comentarios, pero también les decimos que visiten nuestra página en internet soyaranguibel.com. Ahí están siempre nuestras reflexiones, nuestros comentarios a la orden de ustedes. Nuestro modesto aporte al debate político que hay en el país. Andrés Quintero nos dice, buen día camarada, en su último Sin Tapujos, le deseo feliz Navidad y próspero 2013. Yo no estoy seguro si este es el último programa que vamos a tener, lo estamos consultando a esta hora aquí con la emisora, porque todo lo hacemos pues de acuerdo con lo que es la programación de la misma. Les decía, retomando el tema de bueno, la evaluación que está supuestamente adelantando la gente de la oposición con lo que ha sido probablemente la mayor derrota que se le ha infligido desde la revolución a lo largo de todo el periodo revolucionario a esta gente. Esta gente ha insistido en el desatino, en la tozudez de empecinarse en el engaño a la población, en mentir de manera reiterada. Leemos rápidamente aquí, como siempre lo hacemos cuando podemos, la reflexión al respecto que hace nuestro buen amigo Néstor Francia el día de hoy. Él dice, el programa de Globovisión Buenas Noches del lunes 17 de diciembre fue una excelente caricatura de lo que sucede en la oposición. La verdad es que los moderadores del programa dijeron al principio algunas verdades, como Roland Carreño, quien sin cortapisas afirmó, y yo agrego personalmente desde acá, que probablemente sin darse cuenta, porque ese es el problema que ellos tienen, que no saben lo que están diciendo, afirmó que, entre comillas, nos dieron una buena pela, empecemos por ahí. Mientras Kiko Bautista aseveró que el haber hecho creer a la gente de oposición que ganaría el 7 de octubre, hizo que esa expectativa se convirtiera en decepción. Ahí hay un problema, que es que se está diciendo que es que esa gente engañó, porque es que la gente tiene que decir que va a ganar. No, en campaña tú no puedes decir otra cosa. Lo que tú no puedes es hacer afirmaciones tajantes de manera irrefutable. Tú tienes que hablar de que tú aspiras a ganar, que tú crees que tienes el respaldo del pueblo. Lo que no puedes decir es ya esto está listo, porque ahí sí estás engañando. Entonces hay que tener eso bien en cuenta. Sigue diciendo nuestro Francia. En algún análisis anterior dijimos que fue ese el verdadero fraude, el convencimiento que tenían los electores de la derecha de que ganarían, forjado por encuestas y análisis chimbos enarmolados por sus dirigentes y la canalla mediática. Y recordamos que el sustantivo fraude deriva del sustantivo fraude deriva el verbo defraudar. Pero después de las primeras de cambio, los tres moderadores entraron en una competencia de dimes y diretes. El batiburrillo de opiniones encontradas que convirtieron el set en una especie de gallinero escandaloso e incoherente, hasta el punto de que el canal cortó la señal abruptamente y se fue a máster sin previo aviso. Pura frustración, pura confusión, puro análisis chimbo y desesperado. Ayer nosotros escuchábamos a Julio Borges ahí hablando en el programa ese que tienen en la tarde. Y las afirmaciones que dijo, de verdad que son insólitas. Es una cosa que dice muchísimo de la poca seriedad que hay ahí. Es lamentable que en la oposición no haya... Oye, mira, qué maravilla, aquí nos está respondiendo el gobernador de Barinas. Adán Chávez nos manda un saludo. Está bien, se los retribuimos, nos complace mucho. Bueno, les decía, esta gente que da lástima. Es terrible que haya un sector de la población venezolana, la gente de a pie, de la oposición, compatriotas venezolanos, por quienes vela también la revolución bolivariana, que estén, bueno, tan desinformados, tan engañados, que sigan creyendo que allá hay un sector dirigencial y no lo hay, camarada. No lo hay. Allá hay un combo de gente que encontró un vacío cuando se vinieron abajo los partidos llamados del estatus en la Cuarta República, y ese vacío lo agarraron un poco de muchachos que dicen los adecos son lechuguinos, petrimetres y mariposones. Y ese hueco que dejaron los adecos y los copellanos lo llenó esta gente con su estulticia, con su ignorancia política, con su incompetencia, su inexperiencia. Y entonces la gente cree que como están ahí son líderes, pero nadie los eligió para eso. ¿Alguien de la oposición eligió alguna vez a María Corina Machado para algún cargo? Que levante la mano. Nadie ha votado por ella. Nadie ha votado por esa gente que está en la oposición. Eso es un fraude. Eso es un verdadero robo que han hecho a la inteligencia. Es una estafa a la honestidad de la gente, los militantes de a pie de la oposición, de esos sectores de las clases medias. Esa gente está engañada. Ayer decía este irresponsable de Julio Borges, barbaridades tales como que la elección del 16D demuestra que el socialismo se vino abajo. Textualmente lo dijo. Que el socialismo se vino abajo y que no hay fuerza en la revolución para impulsar el socialismo. ¿Ustedes pueden creer que eso lo diga un tipo que es el presidente del partido principal de la oposición que tienen ellos, que es Primero Justicia, que es una banda, que eso no es un partido político, eso es una banda donde está una cantidad de fascinerosos metidos ahí, donde no aceptan mujer, por cierto? Búsqueme una dirigente de Primero Justicia y yo corrijo esto en las cámaras mismas de Globovisión, me voy con ustedes. No existen mujeres en ese partido porque es una banda de fascinerosos. Y no estoy diciéndoles homosexuales, aquí no nos metemos con la homosexualidad de nadie, ese es su derecho. Ellos son practicantes homosexuales y se los respetamos, no nos metemos con eso. Pero el problema es que tienen que incluir a la mujer, camarada, esa es la mitad de la población. No tienen derecho, por muy homosexuales que sean, a excluir a la mujer, que tiene derechos en la sociedad venezolana consagrados en la Constitución Bolivariana y que han sido exaltadas por el empeño particular del comandante Chávez a que participen de manera activa en la sociedad venezolana como nunca lo pudieron hacer en el pasado. Hoy en día, 3 de los 5 poderes están presididos por mujeres, y hasta hace poco eran 4 de los 5 poderes están presididos por mujeres, porque incluso la Asamblea también tenía una dama al frente de la conducción de ese organismo. Entonces, vamos a examinar bien qué es lo que estamos haciendo. Si vamos a hacer una revisión, yo no estoy pidiendo que haga revisión la dirigencia de la oposición, porque esos son unos fascinerosos. Eso es una banda de petimetres, como dicen los adecos, que encontraron un hueco vacío y se montaron ahí para sacarle provecho ellos personalmente a un asunto que consideran el negocio de la política. Y ese no es el sentido de responsabilidad que debe prevalecer, sobre todo de cara a un pueblo que libró tantas luchas por reivindicarse, por salir adelante en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. Y por eso el amor al comandante Chávez, porque el comandante sí entendió que esa era la necesidad y que la responsabilidad que había que tener era con ese pueblo, no con los sectores privados, no con la empresa privada. Entonces, si vamos a hablar de revisión, vamos a empezar por revisar a ese militante de la oposición que no quiso ir a votar este domingo, que se quedó en su casa, en la piscina, tomándose su whisky 18 años o quizás paseando con los niños en las plazas y parques de las zonas recuperadas por la revolución, porque no hay en ninguno de los espacios que debieran haber sido destinados para ello, en ninguno de los municipios donde gobierna la oposición. No existe un solo sitio recuperado, ni en Chacao, ni en Baruta, ni en El Hatillo, para el disfrute de la comunidad. Saquen la cuenta de lo que les estoy diciendo. Examínense con la mano en el corazón. Ustedes pueden ir en El Hatillo, es a un centro comercial gigantesco que fue lo que montaron ahí atravesado en el medio. No hay parque, no hay parque en El Hatillo, no hay plaza, no hay nada. Aquello está viniéndose abajo con la deca que tienen ahí. Y vayan a Baruta a buscar una plaza, vengan aquí, la van a identificar rápidamente por la cantidad de batiburrillo, de ventorrillo que montó ahí esta gente de Movistar en un negocio que quién sabe Dios cuál será el verdadero arreglo por debajo de mesa que tiene con el alcalde de aquí, que están instalados de manera sempiterna ahí, una radio que está ahí con un letrero gigantesco de FM, no sé qué cosa, Center, y después la gente esta de Movistar, Coca-Cola, todo eso están adueñados de la única plaza que hay en Baruta, la única a la que Capriles le puso unas bolas para arriba, apuntar para el cielo con unas bolas, con unos palos puyúos que no se sabe qué significa y que todavía estamos por averiguar qué es lo que representa, qué es lo que sugiere esas bolas tiradas para el cielo que puso Capriles aquí en la plaza Alfredo Sadel. Entonces el llamado es a ustedes, camaradas. Estamos en Navidad, pónganse la mano en el corazón, olvídense de mi chavismo. Oigan lo que les estoy diciendo simplemente como una persona que les está razonando, que les está diciendo, vamos a hablar contigo con seriedad, con responsabilidad. Saca tu cuenta verdaderamente. Tú que quieres cacerolear y no sabes ni siquiera por qué. Tú que quieres gritar contra Chávez en el medio de la calle. Que quieres lanzar cohetes porque Chávez está enfermo y no sabes ni por qué. Asumes esa actitud fascista. Que lloras cuando tienes un ser querido enfermo. Pero entonces sales a hacer una fiesta porque está Chávez enfermo. Saca bien tu cuenta, camarada. ¿Qué es lo que te está pasando en el cerebro? Sácala. Estás en Navidad. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles. Vamos a irnos con el Quinteto Contrapunto. ¡Qué maravilla! La Pascua es hermosa. Nos despedimos hasta mañana. Vamos a seguir nosotros con el programa de aquí hasta el viernes. Nos despedimos. Estamos en Navidad. Mañana hablaremos de otras cosas más bonitas. No quiero hablar más de escuálido. ¡Chao!